Muchas gracias. Esta sección del programa se llamó Adivinando la canción. Claro que sí. Se me olvidó la letra. Qué feo es eso, muchachos. Pero bueno. Oye, los aplausos de allá afuera de las 5.000 gentes no se oyen, ¿o sí? No, desgraciadamente no. Es que son los 5.000, son como 20.000, entonces no pueden entrar. Desgraciadamente no puede entrar tanta gente al estudio. Les agradecemos su apoyo. Hay mantas. Aparte, por ejemplo, a la gente que pagó las primeras filas boletos de a 1,000,000 pesos. Porque son las filas doradas. Son las zonas doradas. Mil pesos. Mil. No, es que 1,000,000 pesos. Eso es lo que se cotiza la bolsa de hoy. La está cotizando la bolsa de hoy. Va a la alza, por lo que parece. Gracias. Ahora sí. Bueno. Ya terminaron, muchachos. Si usted ya le cambió de estación, entonces ya no está oyendo este mensaje. ¡Qué bueno! No, bueno, la siguiente canción se llama Prefabricada.